Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches. Acá no quiero saber qué hora es allá, debe ser tardísimo en Francia. Bienvenido al aire de Femenac Pop. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Es muy tarde allá? Muy tarde, casi. Y son las 12:15 casi, pero bueno, resistimos. Pero decime que te tuviste que parar Netflix porque estabas desvelado viendo una película, una serie. No, mira, en este momento yo tengo la costumbre de ver un programa de Canal 13, así que estoy viendo el Gran Premio de la Cocina, así que es la hora que me acuesto y así que estaba despierto. Apa, ¿no te desconectás de la tele argentina? Es lo único que miro, sinceramente. Ah, bien. A esta hora termino de cenar y prendo acá que tengo una página trucha de internet que veo Canal 13 y veo esto. ¿Y lo que es la tele francesa, la podés ver o no tenés manera de traducirla, ponerle subtítulos? Mirá, o manejás el francés, y yo no lo sé. Estoy hablando de a poco, lo hablo un poco, cada vez un poco más. Lo hago a la mañana, un ejercicio, prendo el noticiero y mientras me desayuno y me tomo unos mates veo algo. Pero después no miro nada más. Hablando, ¿sabés un poco sobre este tema de los idiomas? Me imagino que italiano saliste también hablando, ¿no? Habiendo estado allá. Sí, italiano sí, ya lo hablo bastante, casi a la perfección, digamos. Me equivoco, pero sí, aprendí bastante. La mejor manera de aprender idiomas, ¿no? Estando en un determinado lugar y teniendo contacto con otras personas constantemente. Además de la urgencia. Sí, para... y tener... Claro, eso, la urgencia y la necesidad de tener que hablar y comunicarte, porque si no... estás arruinado. Igualmente, cuando una vez que lo escuchás en todos lados, lo lees en todos lados y todo el mundo habla, aprendes a la fuerza. Bueno, ahí hablando un poco de Italia, que era tu destino anterior, a llegar ahora, donde estás, en Francia, en Coñac, ¿cómo está la situación en este momento en Francia a lo que responde a la pandemia? Es complicado, es delicado todavía. Sigue habiendo números altos de casos y demás, y bien ahora, aunque el número que es como el más importante, que es la ocupación de terapias intensivas, y todo eso está un poco más bajo que antes, pero nada, está todo como, es una maquinaria que anda, por decirlo, ¿no? El país, la máquina que anda en todos los sectores, casi con la misma normalidad, pero viste, medio todo con alambre, como en un momento explota todo y vuelve todo para atrás. Ya nos metemos en el terreno deportivo. Te doy un poquito el rol de periodista para que me narres un poco cómo está la situación en aquel sector del mundo. Y tenemos, por ejemplo, en Francia, como pasa acá en la Argentina, que interviene el Estado con la atención pública sanitaria ante los casos de coronavirus, ante el coronavirus en sí. Mirá, sé que el Estado está tomando muchas medidas de prevención y de futuras para, por ejemplo, están planeando, sé que están viendo cómo planear las vacaciones de la Navidad y Año Nuevo, ¿viste? ¿Qué hacer para que la gente llegue bien a poder festejar y a poder hacer un poco de turismo interno en ese momento? El Estado ayuda con la detección, con hacer hisopados en todos lados. Ahí, acá en la ciudad que vivo, ya en 2 meses hubo 3 o 4 veces detección así libre, gratis para todo el mundo, por 5 o 6 días que ponen estaciones del Estado, y sé que es todo muy activo con eso. Pero viste, a la vez hay muchos otros problemas, entonces es complicado. Estamos hablando con Francisco Queco Moretín, cañuelense, que en este momento está jugando al handball en Francia. Nos narra un poco cómo está la situación allí en el país francés sobre lo que tiene que ver con coronavirus. Igual, ayúdame un poquito, según tengo entendido desde lo geográfico, Coñac está bastante aislado de lo que es el epicentro urbano, como puede llegar a ser París, ¿no? Sí, yo estoy... creo que unos 200 kilómetros más al sur de París, acá. La ciudad grande cerca es Bordeaux, que estoy a unos 100. Que eso, hay varios focos así en este momento, por agrupación de gente y ciudades más importantes que son el problema. París, Marsella, esta semana también Bordeaux, y es todo como que está por todos lados de vuelta. Así que, como te digo, delicado y todo ahí sujeto a que no estalle de vuelta. Te repregunto porque me llamó sumamente la atención. Esto de los puestos que me decías en la calle, ¿es para básicamente los testeos, lo que podemos llamar los hisopados? Claro, sí, te hacen hisopados gratuitos. Qué bueno. El último fue hace un par de semanas, que en un puesto de la Vitas Escola, y se hace el hisopado, y a los 48 horas, 28 horas te llega a la dirección de la casa que pusiste el resultado. Mirá. Es bueno, y también dicen que por eso ahora hay mucha más positividad de casos, porque hay mucho más testeos. Claro, porque hay muchos más testeos. Abandonando ya un poquito la mirada social, por supuesto, agradecerte por la descripción, por poder contarnos cómo se vive allí esta situación, que todavía no está vencida en su totalidad, como en algunos lugares se cuenta. Y nos metemos en lo deportivo, porque este fin de semana arrancó la temporada 2020-2021 en lo que tiene que ver con handball allí en Francia. ¿Tuviste tu debut? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué diferencias viste a lo que, por ejemplo, terminaba siendo el handball en Italia? Las diferencias con Italia hay bastante. El nivel de acá es un poco más competitivo, un poco más físico. Todos los equipos, y en cuanto respecto al juego, el debut no fue fácil. De hecho, perdimos por 3, y tuve minutos menos de lo que cualquiera hubiese querido. Nunca te gusta salir, siempre si hay 60 minutos de partido y quiero jugar 60, no se puede, porque el equipo por suerte es largo y hay rotación. Pero el debut fue bueno, fue positivo. Es verdad que nos hubiese gustado a todo el equipo tener más rodaje para llegar al debut. Jugamos la mitad de los, por diversos motivos, la mitad de los amistosos que teníamos programados se suspendieron, entonces como que llegamos a ser un equipo, somos muchos nuevos, hay 6 jugadores nuevos, algunos que llegaron una semana antes del partido. Bueno, teníamos ganas de jugar mucho más y necesitamos mucho más rodaje, pero bueno, un buen debut y contra uno de los buenos equipos de la categoría, y nada, esperemos que ahora agarremos ritmo y venga con victoria, ¿no? Y cuando me decís que llegaron nuevos jugadores, ¿compartís plantel con argentinos? Y si quizás no es el caso de argentinos, por lo menos con sudamericanos. No, ninguno. Hay 2 jugadores de Túnez. Uno de ellos fue el último que llegó, que por tema de que no lo dejaban salir de allá de Túnez, y que el virus, y que tenían que hacer la visa y todo, llegó la semana pasada, y después yo, y después otros 2 franceses de otro lugar acá que llegaron. Claro. Y ustedes, en este momento, el equipo básicamente está en la segunda división, ¿es así? No, nosotros jugamos quinta división. Quinta división, y para pasar a lo que sería cuarta. Sí, ¿qué es lo que tenés que hacer en este caso? ¿Simplemente el campeón es el que pasa, o el campeón o el segundo? ¿Hay una etapa de playoff? ¿Cómo es eso? El campeonato tiene... El handball en Francia es muy grande, como te digo, y el campeonato de quinta tiene 12 grupos. De esos 12 grupos pasan los campeones de cada grupo, pasan haciendo directamente. Y después entre los segundos se vuelve a hacer una clasificación, que todavía no está dicho así por el tema de la pandemia, todo, si se va a hacer un playoff, si van a ser directamente los mejores por clasificación, por cantidad de goles y demás, van a ascender sin hacer un playoff o un cuadrangular, algo así medio grande, y eso, que descienden varios este año, descienden 3. Claro. Y para contarnos un poquito cómo es la vida de un jugador de handball profesional, que quizás, porque acá lamentablemente en la Argentina no es un deporte tan prestigiado, salvo cuando juega la selección argentina, ¿cuántas veces por semana entrenás? Y por fuera de ese entrenamiento, ¿qué realizás en tu vida diaria, en tu cotidianeidad? Los entrenamientos de handball de cancha son 3 por semana o 4. Después, bueno, hago otras 3 o así, por lo menos 3 sesiones de gimnasio y demás, que no serían unos 8 o 9 entrenamientos por semana. Es lo ideal. A veces se decide por carga física, carga muscular, hacer menos o hacer más, pero varía entre 8 y 9 entrenamientos por semana. Y después, no hago nada más en este momento que eso. En un momento yo estudiaba por internet y ocupaba el tiempo también en eso, pero bueno, la profesionalidad, ser profesional, te da la posibilidad esa de comer, de dormir, de hacer todo pensando en que en el momento de entrenar y llegar al tope para el entrenamiento y también para prepararse para los partidos. ¿Es un partido por semana o tiene más de un partido por semana? No, un partido por semana los sábados. ¿Los sábados? Entrenamiento. Sí, decime. El sábado o domingo, sí, depende. ¿Y en este caso? Los sábados. Y en este caso vos que me mencionabas ahí el tema de la división con los grupos, ¿cómo vendría a ser la gran mayoría de los equipos con los que te enfrentás son cercanos a Cognac o te puede tocar un equipo del otro lado de Francia para ir a jugar? Los dos equipos del grupo son sí cercanos, son de la región. Este año, esta temporada, por todo esto del virus y demás, y que cuando llegó el año pasado dejó medio todo a medio terminar y demás, han hecho subdivisiones de los grupos para que en cualquier caso de que todo vuelva para atrás y confinamiento y demás, puedan parar los campeonatos y tener diversas subclasificaciones para terminar y decidir quién asciende, quién desciende y demás. Claro, se aplicaron un plan de prevención ante el caso de que haya un... Claro, el campeonato tiene 3 distintas fases en las que las 3 arrojan una distinta clasificación. Ni yo lo sé bien, pero es algo así. las 3 dan una distinta clasificación en la que en el caso de que si se pare, se pueda saber quién asciende y quién desciende. Obviamente, primero jugamos contra los que están acá cerca. Yo creo que todo el equipo contra los que voy a jugar los primeros 2 meses están, no sé, no más de 100, 150 kilómetros. Es relativamente cerca de quienes están menos y quienes están 150, pero siempre es por región. ¿Y la vida en Francia, cómo la va llevando? En el día a día, viste, el tema de ir a hacer las compras, de salir a tomar algo afuera, de salir a pasear. ¿Cognac es lindo en ese sentido? Sí, Cognac, si bien no es una ciudad grande, porque viven 30.000 personas, una cosa así, es una ciudad importante y con mucho poder de plata. Y mucha gente que viene, mucha gente que gasta mucho y la gente de acá tiene mucho plata. Entonces es una linda ciudad en la que hay varias cosas para hacer y conocer, desde shopping hasta ir al río. Y la vida acá es distinta, de a poco estoy acostumbrándome al idioma también y todo, la gente, porque en todos los países la gente es distinta. Y eso, salir, yo personalmente me sigo cuidando mucho como si hubiese casi cuarentena, solamente casi que salgo para ir al supermercado y al club. Son muy pocas las veces que salgo a hacer otra cosa porque no se sabe en dónde puedes ir a tomar una cerveza y te cuidas un poquito y te enfermas, entonces hay que tratar de cuidarme lo más posible. Sí, he salido, pero poco y nada. Y la gente, más allá de todas las medidas que mencionaste al inicio, que ya tienen que ver desde un accionar del Estado de por sí. Ahora hay otra parte que tiene que ver con la actitud que tiene la gente, con el uso del barbijo, con el uso debido del barbijo, porque sabemos que utilizándolo debajo de la nariz es lo mismo que nada. ¿La gente cumple con en ese sentido? Sí, la gente cumple mucho. Obviamente que hay quienes se quejan y sé que ponerle en Marsella volvieron a cerrar, se explotó mucho. Se disparó mucho todo en estas últimas semanas, volvieron a cerrar bares y hubo manifestaciones y de los dueños y demás, pero la gente en líneas generales cumple y sabe qué es lo que tiene que hacer y que es el mal menor ponerse un barbijo y respetar la distancia y hacer cola fuera de la panadería para esperar comprar pan. creo que dentro de toda la gente está acostumbrada. Pues es que me voy a agarrar de algo que dijiste ahí cuando estabas explicando cómo es la vida allá, cómo es la vida con tus compañeros, que decías que no sabías si quizás para lo que es la época de Navidad, no hacías mención al tema del turismo para que la gente se pueda trasladar. Vos, ¿ya estás pensando en lo que va a ser? Porque empezó octubre, queda octubre, noviembre, entramos a diciembre. ¿Vas a tener, crees, la posibilidad de en diciembre volverte a la Argentina a pasar las fiestas acá con la familia? No sé, esto es muy incierto, la verdad que no lo quiero pensar y entre comillas ilusionarme con poder volver, porque no sé qué va a pasar, no sé ni qué va a pasar realmente acá, ni qué va a pasar en Argentina, ni tampoco sé en cuanto al calendario cuántos días tengo para irme. Yo está estipulado que termine de jugar el último partido, tengo el 13 de diciembre. Uh-huh. Y el próximo partido lo tengo, creo que es el 10, 12 de enero, ¿no? Sí, entonces, en medio no es que hay muchos días. Y evalúo como evalué el año pasado, si no vale la pena ni por días. Que el año pasado tenía 11 días hasta que terminaba de entrenar, a que volví a entrenar. Económicamente por ahí es demasiado ir a Argentina 10 días hasta tanta plata. Entonces, nada, voy viendo. Lo decidiré cuando termine en noviembre, diciembre, ¿qué hago? ¿Ya te pasó de tener que pasar las fiestas lejos de la familia? Sí, el año pasado, de hecho, yo por suerte acá estoy con mi pareja y tengo a alguien con quien pasar la fiesta, ¿no? Y el año pasado decidimos quedarnos y nada, pudimos hacer un poco de turismo, entonces vinimos justamente a Francia y nada, decidimos quedarnos, así que ganas de volvernos tenemos un montón, pero bueno, hay que ver qué conviene y qué pasa. Claro. Bueno, entonces, según lo que me decías, el próximo partido que tendrás va a ser ahora el sábado, ¿es así? Sí, el próximo sábado. Che, y por quizás lo sabés, por familiares que logran verte, si hay alguna persona del otro lado que tiene ganas de verte el sábado jugar, ¿hay alguna página de internet por la que puede entrar para ver el partido, cuenta oficial del club? Mira, depende del club. Jugamos de visitante y hay que ver si el club en donde jugamos hace un stream, un directo, como no es obligatorio, ni hay una plataforma para todos, no sé, realmente no se sabe y estipulo que no, a veces hay clubes que no les gusta hacerlo para no hacerse ver por otros, viste cómo juegan y demás, sí. Es una cosa estratégica. Pero no sé, hoy no sé. Keiko, muchísimas gracias por el tiempo. Te dejo ir tranquila a seguir viendo el 13, un poquito de televisión argentina y después, bueno, me imagino de seguro a dormir. Sí, seguro que mañana tengo que ir al gimnasio. Sí. Dale, abrazo enorme vos, que tenés la posibilidad ya, acá tantos cañolenses tienen las ganas de ir y lamentablemente, bueno, por el momento no se puede. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, chao. Allí pasaba Francisco Keiko Moretín.